Empresas Radiofónicas, la gran cadena del sur dominicano, presenta. De vuelta con el programa número uno, Acción Mañanera por Palma FM, 90.7, emisora matriz de la gran cadena del sur dominicano. Radio Palma FM. No quise lastimarte, no quise hacerte a ti llorar. Te hice tanto daño, me arrepiento y quisiera cambiar. Si por solo un minuto grita.